buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Julián, buenos días. Hola Ana, buenos días. ¿Qué es la digitalización certificada? La digitalización certificada es un proceso que, partiendo de facturas en papel, permite obtener equivalentes electrónicos que se protegen con una firma electrónica. ¿Qué significa esto para las empresas? Pues en primer lugar, significa que pueden recoger 5 años de facturación, 6 años en algunos casos, y transformarlo en bits, lo pueden transformar en unos ficheros electrónicos, de manera que el resultante tiene todas las características de autenticidad que exige la agencia tributaria y por lo tanto se puede destruir el papel. Oye Julián, ¿y qué tipo de empresas se pueden beneficiar de la digitalización certificada? En principio, la digitalización certificada está destinada a empresas que reciben muchas facturas y que tienen habitualmente que archivarlas ocupando mucho espacio y por lo tanto son quienes más fruto sacan de la digitalización. Hay otra pregunta que muchos se estarán haciendo. ¿Qué ahorro supone la digitalización certificada? Pues si consideramos que en algunos sistemas de almacenamiento de papel una hoja de papel de una factura tiene un coste de aproximadamente 40 céntimos por año, podemos estimar en un ahorro aproximado de 2 euros por cada factura el hecho de tenerla en formato electrónico. Por lo que nos estás contando, ¿se puede deducir que la digitalización certificada va a sustituir a la factura electrónica? Bueno, hay una diferencia esencial. En la factura electrónica, el obligado tributario receptor tiene que permitir la recepción de la factura, es decir, autoriza al que va a emitir la factura a hacerlo. En el caso de la digitalización certificada, quien recibe facturas en papel, sin necesidad de pedir permiso, puede digitalizarlas y, por lo tanto, no necesita ningún tipo de colaboración para poder convertir esas facturas en formato electrónico. ¿Qué hace falta para llevar a cabo la digitalización certificada? Bueno, en primer lugar, las empresas que deseen digitalizar de forma certificada sus facturas tienen que contar con un software homologado por la agencia tributaria. Se publicó en el año 2007 una normativa en base a la cual diferentes fabricantes de software han desarrollado soluciones para ello. El proceso implica una auditoría de forma que se pueda garantizar la autenticidad e integridad del proceso. Y con este software homologado, las empresas que lo utilizan tienen plenas garantías legales de que la destrucción de las facturas en papel, una vez realizada la digitalización certificada, está plenamente respaldada y con valor legal. Has mencionado que se utiliza una firma electrónica. ¿En qué punto se utiliza la firma electrónica en el proceso? Bueno, efectivamente, además de tener un software homologado, es necesario disponer de un certificado electrónico emitido por algún prestador de servicios de certificación. En particular, por ejemplo, la Cámara de A Coruña, a través de Camerfirma, emite este tipo de certificados que se pueden utilizar tanto en la digitalización certificada como en las facturas electrónicas. Gracias a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, por habernos explicado qué es esto de la digitalización certificada. Y una vez más les hablamos del textil. ¿Saben que un grupo de empresarios neoyorquinos han visitado 35 empresas gallegas para ver si pueden hacer negocios con España vía Estados Unidos? ¿No es así, Aranzazu? En principio, por lo que estamos viendo, todos están encantados con la calidad y con la profesionalidad de las empresas. Yo creo que el factor más importante y que es un poco pues complicado a veces es el precio, porque debido pues el euro está más fuerte que el dólar, sigue más fuerte. Los productos españoles siempre tienen mucha calidad y a veces es difícil venderlos en un mercado como Estados Unidos, que quizá esté buscando pues productos mucho más competitivos o de un menor precio. Pero bueno, siempre hay hueco y yo creo que hay interés. ¿Qué crees tú que es en estos momentos lo que destaca más de la producción gallega, ¿la calidad de los tejidos o el diseño? Ayer, por ejemplo, vimos unas colecciones que el diseño era impresionante. La calidad, desde luego, está. La calidad, y se nota que los procesos son cuidadosos y que hay familias, porque muchas veces se ve que son productos hechos con cariño, con familias, que igual la diseñadora comenzó y ahora diseña su hija. Entonces se nota ese mimo en las prendas, no es una producción masiva lo que estamos viendo. Pues muchas gracias, Aranzuzu, y feliz estancia en La Coruña y en Galicia. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.